Hay niños que agonizan la sed de quedarse a vivir. Solo cenizas, tu acera se limpia de sangre que pudo correr. Rampa de la imaginación. Ojalá llegue la inspiración. Si estás a mi lado, el cielo agoniza y tu acera se limpia, cuidado y no mires atrás. Solo la risa, mi sangre me implica y dice siempre la verdad. Trampas de la imaginación, sin un pasado. Si está.